dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Bravísimo, así es como arrancamos nuestro espacio de opinión y entrevista esta mañana con ese tema bastante identitario de nuestro país. Vamos a hablar sobre el evento denominado Pasillando Ando, una coproducción entre la Fundación Teatro Nacional Sucre y Sur Editores. Esta actividad, este concierto, va a arrancar el próximo 2 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Teatro México. Conocemos detalles sobre este trabajo musical que une diferentes disciplinas artísticas en la voz de nuestro invitado, Gustavo Garcés Molinero. Muy buenos días, bienvenido. Alipunya, Masi, Alipunya, Warmi, Laurita. Qué gusto estar acá en esta emisora y estar en esta mañana abrigándonos a Punta Pasillo, porque eso es lo que hemos hecho hace un momentico. Estaremos el sábado 2 de febrero corriendo el telón del mes del amor y la amistad en estos tiempos que andan y piden urgentemente que haya más amistad, más amor, más respeto, porque la violencia ha tomado un cuerpo inusitado y horroroso, y en el país se han vivido situaciones sumamente dramáticas que nosotros, desde el arte musical, desde el arte dancístico, desde el arte teatral, queremos elevar una voz y una comunidad de voluntades que rechacen la violencia. Y el Pasillando Ando, en estas últimas semanas, ha decidido encauzarse para decir basta a la violencia. Así que ese saludo al gran género de la humanidad que son ustedes, Laurita, y usted como representante de las mujeres. Vaya nuestro cariño, nuestro afecto. Y el sábado, este sábado, 2 de febrero, haremos un inmenso homenaje entre poesías, pasillos, relatos, teatro, danza y la intensidad musical de nuestro género patrimonial histórico. Gustavo, sabemos que Pasillando Ando pues tiene una serie de presentaciones que la ha venido realizando desde años anteriores, y ahora ustedes llegan hasta el Teatro México, como usted había mencionado, el 2 de febrero, con una propuesta donde no solamente vamos a poder disfrutar de música, sino también habrá teatro y danza. El Pasillando Ando es un concepto estético que reúne otras artes además de la musical y pone en escena hasta elementos históricos descriptivos de cómo llegó el pasillo, de dónde se alimentó musicalmente. Todo eso nos va diciendo Pasilla, que es el personaje principal en la historia primera, porque el Pasillando Ando tiene cuatro elementos distintivos. ¿Cuáles son? La introducción, que es la parte donde Pasilla nos dice de qué ritmo se alimenta acompañado de una guitarra pasillera. La primera parte dura 3 minutos. La segunda parte viene ya ella a relatar cómo la experiencia de un personaje que es Elías Cedeño Gerbes, representando a Elías Cedeño Gerbes, el compositor de ese gigante pasillo geográfico Manabí, ¿no? Que ella nos va indicando cómo nace en Montecristi este personaje que nunca se menciona por el nombre y empieza a viajar por el Ecuador hasta llegar a Quito, y después de Quito bajar a Guayaquil, cerrando un ciclo de vitalidad y canciones. Este es el segundo aspecto, donde el teatro es primorosamente la parte esencial de la obra Pasillando Ando. La tercera. Tercera, viene un descanso para el público, en el sentido de que descansando también se aprende y se renuevan energías. Vamos a entregar datos biográficos en audio-video, aprovechando la infraestructura del México, para proyectar conocimiento a través de fotografías de los principales compositores musicales y los creadores poéticos que han sido los obreros hacedores de esta estructura musical que se llama Pasillo en Ecuador. Y finalmente se correrá el telón, se volverá a abrir para cantar, unas 12 que 14 canciones que son imposibles, insoslayables y urgentes de seguir cantando. Usted mencionaba que esto quizá también es para llamar a la cultura de paz, de entendimiento, este evento. A la comprensión. Comprensión. La necesidad también del respeto. Y de hecho, pues entonces nosotros quisiéramos conocer si ustedes van a seleccionar, por ejemplo, los temas musicales donde existan letras que no atenten contra la dignidad de la mujer. Por empezar, como si fuera un niño. Es como si fuera un niño, Laurita, es la esencia misma del respeto amoroso, aunque las damas que son bellas dicen que es una canción mentirosa, pero no es mentirosa porque él dice en su letra, deja posar mis labios sobre tu piel de armiño, no me niegues lo blondo de tu real cabellera, deja que me aduerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente como una primavera. Petición delicadísima, no impositiva. Y después, ¿qué viene? A reflexionar sobre los viajes, sobre el romance y el destino. Y posteriormente, ¿quién aparece? Benigna Dávalos, creadora del Ángel de Luz. Ángel de Luz que a todos los feligreses que están en esta sala, en este estudio, les cae de perlas, porque dice claramente, los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz, es decir, nos da una sentencia y una advertencia de la necesidad del amor. Y posteriormente, ¿qué vendrá? El sendas distintas donde se encuentran esas dos voluntades, no imposiciones, de crear un amor. Gustavo, y de hecho, pues queremos invitar a nuestros amigos que tomen nota en esta agenda para este 2 de febrero a las 19:30 en el Teatro México, donde estará este evento Pasillando Ando, en el que ustedes ya han escuchado que tendrá cuatro momentos en el que se contarán y se narrarán también historias a través de las canciones. Y para finalizar, queremos primeramente agradecerle, pero a ver si es que nos deja con un tema musical y con eso cerramos, pues, agradeciendo su presencia aquí. Al contrario, Laura, querida, y a todos los amigos que están acá, y a las amigas y amigos, a las Guarmis y Masis, para que nos encontremos en el México y comprendamos mejor la vida a través del arte y la música como si fuera un niño. Deja posar mis labios sobre tu piel de armiño, no me niegues lo blondo de tu real cabellera, ay, deja que me aduerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente como una primavera. Yo no amo en ti la carne, amo en ti el sentimiento, amo tu ser ingenuo como una fuente pura. Amo la dulcedumbre de tu armonioso acento y la tristeza inmensa de tu mirada oscura. Acógeme en tus brazos y delicadamente con tus manos de seda acaricia mi frente y dime en un suspiro que tu ilusión primera he sido yo y entonces mi amor, mi primavera. Deja que me duerma en tu seno. Y arrúllame con besos, como si fuera un niño. Y esta ha sido la participación de Gustavo Garcés Molineros, quien les deja la invitación para Pasillando Ando este 2 de febrero a las 7:30 de la noche. Muchas gracias. Vamos, vamos. Vamos al México. Gracias.